Tía presenta El Trastero de Atenea, un espacio lleno de curiosidades en el que charlamos sobre arqueología, investigación, historia, arte, geología, física, de la mano de Fernando Peón. Los lunes a las 5:30 de la tarde, El Trastero de Atenea, en Oído Radio Cantabria. Comenzamos El Trastero de Atenea. Buenas tardes, Fernando, y bienvenido. Buenas tardes. Que se te echó en falta. Se te echó en falta la semana pasada, ¿eh? Que me Hombre, consta. Hay que hacerse desear. ¿Verdad que sí? Un oyente ya me preguntó por ti. Ay, que esta semana no tuvisteis El Trastero de Atenea. Digo, pues me no, alegro, a veces me alegro. Estas cosas suceden. Me alegro. Que estaba yo ahora escuchando tu sintonía, que por cierto, la sintonía la has creado tú. Pues sí. ¿Eh? ¿Hay algún grillo por ahí metido? ¿Algún sí. efecto de grillo? Sí, ¿verdad? Sí. Me encantan pues mira... los efectos nocturnos. Y muchas cosas de eso. Pues mira que lo he escuchado a veces, ¿eh? Pero hasta hoy, hasta no, este instante, no me había dado cuenta no de que había caído un... caído en el grillo. Cric, cric, cric. Pues está mira bien. Qué curiosidad. Siempre hay que prestar atención, que uno pues descubre sí. cosas nuevas. Muchas. Y es lo que procuramos hacer aquí en El Trastero de Atenea. A eso estamos. Bueno, hoy vas a hablarnos de algo que corre por la red. Por internet, como son los bulos. Bueno, no hace falta internet porque los bulos siempre los ha habido. Siempre. ¿Eh? ¿Verdad? Lo que pasa es que ahora están adaptados a la era cibernética. Ya se les ha dado incluso un nombre, el típico nombre anglosajón. Sí. Porque por los internautas son conocidos como OACS. Uh-huh. Vale. Y significa literalmente bulo. OACS, lo digo para que no les pase a algunos lo que me ocurrió a mí, porque yo no conocía el término anglosajón y busqué OACS, pero claro, escribí OAKS y eso me parece que es un árbol. Ahora mismo sí, no es recuerdo. Un roble. Un roble. Y claro, digo, no, o esto es jerga o se escribe de otra manera, efectivamente. No, es con es H-O-A-X. Perfecto. Por si estáis ahí delante del ordenador y queréis echar un vistazo, bueno, pues... Casi como suena en español, OACS. Bueno, pues OACS, que está la red llena, ¿verdad? Petada, llena, absolutamente porque... llena. O sea, es un super fenómeno que tiene distintos motivos, distintos orígenes. Es tan variada como la pura internet, ¿no? Que te tropiezas con información... a tales escalas que quizá cuesta ya demasiado filtrar. Yeah. Y la gente, como no se molesta en contrastar lo que oye o lo que lee o lo que ve, pues muchas veces da fiabilidad a verdaderas estupideces o cosas realmente... O barbaridades. Sí, barbaridades, crueldades, o intencionadamente avisa de problemas que en la realidad no existen con un fin. Aquí es donde tenemos que separar mucho, porque la mayoría de las veces los OACS, los bulos, son generados simplemente por gente que necesita llamar la atención de algún modo, ¿no? Simplemente elevar su ego, y entonces cuentan tonterías para que la gente les escuche y tener muchas vistas en sus YouTubes y en sus canales de Facebook y tener muchos me gustas. Pero pasándose la realidad por donde no da el sol. Bueno. El arco del triunfo. Effective Wonder. Y es, es un fenómeno que si antes en el mundo de siempre era destacado, pues ahora con Internet, que es la sociedad de la información, pues su efecto y su visibilidad se han multiplicado por miles. Información, desinformación, contrainformación. Es que, claro, ahora va todo tan deprisa. Claro, tan es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Es común, por ejemplo, que te encuentres spam en tu correo electrónico. Uf, madre mía, si pudiese eliminarlo. Pues sí, porque realmente lo que suelen buscar estos hackers son vulnerabilidades en los sistemas informáticos que les permitan entrar a servidores y atacar servidores, conseguir información sobre todo. Porque lo que buscan más que nada es acumular datos sobre la gente. Por ejemplo, ha habido cantidad de ataques de malware, que es como se llaman, digamos, los spyware, todos los virus que se dedican a tomar información. Por ejemplo, tu lista de correo de tus amigos o de las empresas con las que trabajas y recopilarla. ¿Con qué fin? Pues simplemente vender los datos. Cuando una empresa tiene ya muchísimo poder, ¿no? Vamos a poner Microsoft o Apple, compañías de estas, pues suelen ser vulnerables a los ataques precisamente por su gran tamaño. Y lo hacen, los hackers actúan normalmente consiguiendo enlaces que van por otras vías. Y esas vías las consiguen muchísimas veces a través de enlaces de otras terminales. Y esas terminales a veces los consiguen pues con un aviso de virus, por ejemplo. Tened todos cuidado que hay un virus por ahí muy malo que está haciendo mucho daño. Tú abres el correo y cuando abres ese correo de advertencia es cuando realmente te has contagiado de un virus. Ya estás contaminado. Efectivamente. O sea que lo que hay que hacer con este tipo de spam, con correos que no esté muy claro que vienen de una fuente fiable o tal, es ni abrirlos. Los borras, sin más. Te evitarás muchísimos problemas y además no estás colaborando con gente que lo que está muchas veces es a hacer daño. Porque también hay que decir, entre las empresas se dan patadas debajo de la mesa. Y eso lo sabemos todos. También sabemos que hay compañías de virus que crean virus. Y luego te venden sus vacunas. ¿No? Es una especie de... Te crean primero el problema. Farmacéuticas, ¿no? Virtuales que te crean la enfermedad para luego venderte el medicamento. ¿No? Y ha habido muchísimos casos ultra demostrados. Y esto no es un hoax, esto es real. Yeah. Ha habido grandes multas a compañías que se las ha detectado. Y realmente hay que tener cuidado con ello. Pero yo diría, todavía hay que tener más cuidado cuando se implica a personas particulares, ¿no? Se puede hacer muchísimo daño a una persona o incluso a poblaciones enteras simplemente porque algún idiota, ¿no?, que no tenía más que dar, que le sobraba el tiempo, y ha escrito una serie de mamarrachadas sobre cualquier persona o lugar, ¿no?, que ha llegado a comprometer pues, claro, o el buen nombre o los negocios. O, claro, es que hablar, en este caso escribir, es tan fácil. Es muy fácil. Ahora tenemos... Y pueden decir barbaridades. Claro, es que antes la portera podía criticar a la del tercero, ¿no? Porque si, ¿sabes qué vestido más feo se ha comprado la de tercero? Ahora las cosas van mucho más allá. Porque ahora lo que dicen es la del tercero se ha acostado con la del segundo y encima tienen una plataforma, un medio para difundir ese mensaje que es imparable, porque es Internet. Y lo que entra en Internet intenta recuperarlo. Recuerdo una película, creo que se llamaba La Duda, que un sacerdote le dice a una señora... ¿Quién? Sí, la de Philip Seymour Hoffman, la sí, señor, que falleció hace poco. Falleció hace y Amy poquito. Adams y Meryl Streep. Efectivamente. Por si alguien la ha visto. Y le dice algo así que cuando alguien suelta un bulo, que es como subirse a un tejado un día de viento y romper una almohada, ¿no? Y luego intenta recuperar esas plumas. Jamás vas a poder, porque se difunde de una manera... Bueno, pues Internet no es un colchón. Son millones y millones de colchones de plumas abiertos al viento. Es imposible pararlo. Cuando se dice una gran mamarrachada, incluso ha habido gente que ha tenido problemas porque ha lanzado hoax dañinos contra gente particular o tal, falsos, que han creado grandes perjuicios a ciertas personas. Todos conocemos, bueno, por ejemplo, el caso de Tommy Hilfiger, ¿no? Que le acusaban de un montonazo de barbaridades... que tuvo que ya desmentirlas al famoso programa de la obra... ¿De Oprah Winfrey? Efectivamente. Ah, mira, no me acuerdo yo de ese caso, no lo recuerdo. Bueno, las acusaciones fueron tremebundas, ¿no? Claro, y ahí, ¿cómo encuentras la fuente? ¿quién ha emitido esas acusaciones? Porque si puedes encontrarlo y demostrar que ha salido de ese punto, de esa persona, entonces ya puedes emprender medidas legales, pero si no... Claro, pero lo que habría que hacer es como en medicina, es mejor prevenir. Y lo mejor que se puede hacer para prevenir esto es contrastar. O sea, si tú vas a difundir un mensaje porque te ha mandado un amigo, mira lo que ha hecho el tío este y tal, dice, jolín, busca información, que para eso tienes internet muy a mano, sobre si realmente hay fuentes fiables de esa información que te está dando la otra persona. Porque claro, si no, te conviertes en una plataforma para una falacia. Una falacia que, ya te digo, puede tener unas veces consecuencias más leves, pero algunas incluso fuertes, ¿no? Pues imagínate que dices lo de, el segundo se acuesta con la del tercero, y lo dices por internet, y eso resulta que se entera el marido de la del tercero y mata al del segundo. Sí, sí. O sea, las consecuencias de ciertas cosas son bastante poco previsibles y hay que tener muchísimo cuidado. Luego está la información falsa, inocua, simplemente una curiosidad que es una estupidez, pero no llega a más, ¿no? O incluso, porque esto ahora en internet está multiplicado, pero siempre han existido los bulos. Incluso, no bulos, sino lo que hoy llamaríamos fakes, ¿no? Los falsos. No, por ejemplo, al cabo de la historia, ¿cuántas cosas creemos que son absolutamente falsas? Por ejemplo, que las damos por hecho y por vamos, hecho. Algo verdadero. Es conocido, por ejemplo, que Einstein, de joven, pues tenía muy malas notas en el colegio. Pues totalmente mentira, tenía unas notas espléndidas. ¿Había ese rumor por ahí, ese existía bulo? Existía ese rumor de que Einstein era un mal estudiante. Es cierto que había tenido algún problema de conducta, pero de ahí a suspender cursos, ni de churro. O cosas muy, muy metidas en el acervo, ¿no? Por ejemplo, no hay prueba alguna de que en el circo romano se perdonase o se castigase a los gladiadores subiendo o levantando el pulgar. Fíjate, y eso ya está súper asumido. Es súper asumido. Los cuernos de los vikingos. Los vikingos jamás llevaron cuernos en los cascos. Napoleón era más alto que la media en su tiempo. O sea, muchísimas cosas que dices, jo, las tenemos asumidas como realidades. Sí, sí, absolutamente. Son mentira. Bueno, mira, un caso que afectó muchísimo a España en su tiempo, en la guerra que quisieron llamar USA España, que no era tal guerra, fue una simple agresión. Pues ¿cómo provocaron la guerra los americanos? Volaron un barco suyo, lo autovolaron, y dijeron que habían sido los españoles y tuvieron ya la excusa perfecta para atacar. Lo hemos vuelto a ver eso mismo hace poco con el tema de Siria, donde Al-Assad fue acusado de utilizar gas, no recuerdo ahora si era sarín, pero vamos, contra la población civil, y luego se supo que fueron los propios rebeldes los que habían usado el gas sarín contra su gente para forzar la entrada de un país extranjero, que en este caso podía ser la OTAN o Estados Unidos o cualquiera, para forzar la dimisión y la salida del país de Al-Assad. Pero era falso. Sí, que estos dos últimos ejemplos que estás comentando demuestran que, bueno, cómo también nos utilizan físicamente, incluso la desinformación, a la población. La desinformación es un arma de guerra, o sea, siempre lo ha sido. Y se ha utilizado en muchísimos casos, y vemos cosas que en cuanto contrastamos y vemos las noticias más en profundidad, pues te llevas una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, es muy típico. Antes mismo estaba en la radio oyendo el caso de Milosevic, ¿no? Que efectivamente fue un criminal de guerra y produjo limpiezas étnicas. Pero no fue ni el peor ni el primero. Y además es que estaba en su país y eran gente de otros países, turcos invasores, los que empezaron con las masacres. Pero no se ha dicho absolutamente nada. De eso no se ha mencionado. Se habla, digamos, que de uno de los malos, pero nunca se habla de los otros. Decir media verdad es también decir una mentira. Es verdad que Milosevic fue un criminal de guerra, pero hubo muchos más. En el bando contrario, en el bando musulmán, ha habido también limpiezas étnicas terribles y nunca se actuó sobre ellas. Ni siquiera se menciona. Y eso es desinformación. Luego está el tipo de la información, digamos, sesgada, que busca desinformar dando una información mala. Tenemos el caso de Roswell, por ejemplo, el famoso extraterrestre, donde se mostró una película donde hacían una autopsia a un extraterrestre. Autopsia, sí. No, no era una supuesta autopsia, era una vergüenza. Porque es que eso no se lo podía creer nadie. Y hubo gente, no sé en cierta buena Hombre, razón. Era otra época, ¿eh? Los medios audiovisuales eran muy diferentes. Sí, pero el fin era el mismo. O sea, los objetivos que se perseguían eran prácticamente idénticos. Que es, yo hago, si quiero negar algo, una evidencia de una falacia y estoy restándole veracidad a un hecho que puede ser o no puede ser o puede no ser cierto. Es que es curioso, porque la desinformación a veces se basa en eso, en dar información que no sea creíble para que lo que se crea sea lo contrario, cuando realmente ahí no vimos nada. No vimos nada ni por parte de un lado ni por parte de otro. Lo único que vimos fue una película cochambrosa de una gente ahí imitando una autopsia a un extraterrestre, bueno, pero supongo no, que también no ese aspecto cochambroso también estaría hecho a propósito, claro. Claro. Para parecer que era algo como ahí encontrado o grabado de para una darle manera un tanto precaria. Para es que darle tenía un aire de falsedad. Sí, sí, sí. Que hacía por lo contrario a lo que, o sea, podías pensar que realmente estaban intentando ocultar algo, sí, sí, mostrando eso tan falaz. Está grabado ahí de mala manera, esto claro, seguro que es verdad, entonces. No, si está mal grabado, sí. No, es prueba de que es mentira. Con lo cual, lo que posiblemente estés intentando sea ocultar. Entonces, ahí, yo fui en el único punto donde sospeché algo raro en lo del Roswell. Digo, sí, aquí ha pasado algo realmente extraño, porque si no, no hubieran soltado esta porquería para demostrar lo contrario, o sea, que es falso. Y eso es lo que a mí en un momento dado me pudo hacer dudar de que algo había podido pasar. Sí. No sé si eran extraterrestres o que estaban haciendo pruebas atómicas, algo mucho más mundano, pero, pero realmente algo podía haber pasado. Hay muchas veces que detrás de una leyenda urbana puede haber un sesgo de realidad. A veces es solo digamos la base donde el imaginario colectivo o particular pues ha montado toda su historia, una patraña, ¿no? A veces, pues yo qué sé, pues imagínate, pues una persona coge una piedra de 50 kilos, ¿no? Y pasa a internet y esa piedra al cabo de no sé cuánto, increíble, un hombre levanta 5.000 kilos, ¿no? Y le han metido dos ceros ahí por la patilla y de ser una cosa de lo más corriente pasa a ser un fenómeno. Y sí, simplemente es que la trucha ha pasado de tener 20 centímetros a tener 3 metros. A ser un truchón. Efectivamente, ¿no? Bueno, y desde luego que Walt Disney no está congelado, ¿verdad? No, Walt Disney está enterrado en su panteón con su familia. Porque ese es otro bulo, otro wax. Enterrado y estará, pues, que está carbonizado, dice. No sé si estará incorrupto, porque creo que no se le ha inhumado nunca, pero congelado, no. No, su cabeza no está como los de Futurama no, y esperando un nuevo cuerpo, ¿no? No le han enterrado en el permafrost siberiano ni nada de nada. Es simplemente son mentiras. Yeah. Y ya te digo, es curioso cuando ves en internet ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención YouTube, ¿no? Que es un canal, digamos, muy generalista, es tan generalista que allí se cuela todo el mundo. Y ves, sí, y canales un poquito más serios, de gente que, pues yo qué sé, que hace las cosas, digamos, un poquito bien, y luego te encuentras los futuros guionistas de cine, porque hay algunos que le echan mucha imaginación. Es que es una pena que no se dediquen a eso. Sí, sí, por eso. Porque realmente ves cosas, bueno, si nos ponemos a pensar lo que hay que poner en duda, digo, cualquier cosa que no se haya visto. Hay ciertos mitos, ciertas leyendas casi ya, que se basan en cosas que en principio se probaron totalmente falsas. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness. La primera foto del lago Ness se sabe que era un perro con un palo. ¿Eh? Pero así todo siguió creciendo. El negocio les vino bien a los hosteleros de la zona. En el pueblo están encantados. Siguieron tirando de eso. Es que prácticamente el lago Ness, el turismo que recibe, es más por lo que se oye del monstruo del lago Ness. Monstruo que, por cierto, nadie ha visto, que han mandado expediciones de todo tipo con batiscafos carísimos a fotografiarle, con sondas, con sonars, con de todo. Y nadie ha visto jamás a ese supuesto... A Nessie. Ese supuesto plesiosaurio que... Ya tiene que, hasta nombre, un apodo cariñoso. Pues sí, no sé. Luego también, como las cosas en esa zona, pues parece evidente que no hay ningún monstruo, porque es que hay miles de fotógrafos con cámaras. Y resulta que a principios del siglo le hacía fotos todo el mundo, y ahora que tiene cámaras hasta el gato... No asoma. No asoma. Dices, qué raro. Será tímido. Y lo han trasladado a África. Ahora resulta que es en República de Congo, donde puede existir un ser de criptozoología y tal. Pero siempre pasa eso con los OACs, con los bulos. Es común que lo coloques, con perdón, en Casa Cristo, uh-huh. En una fecha indeterminada, con unos nombres que muchas veces ni se dan, o son los señores Smith, una cosa así muy genérica que no demuestre nada, en un sitio, ya te digo, lejano y remoto, donde nadie pueda comprobarlo. Nadie dice que se han encontrado un elefante de tres cabezas en el portal de tu casa. Y ninguno, claro, de primera mano. Efectivamente, claro. Dices que se ha encontrado en África. ¿Por qué? Porque ahí están los elefantes y además nadie va a ir a comprobarlo. Y que tú conoces a otro que conoce, que es el hermano. Efectivamente. De siempre, nunca es alguien directo. Sí, pero ahora ya no es ni eso. Ahora es de una terminal otra. Sí. De Facebook a Twitter, sí. A Google, a no sé dónde. Y empieza a dar saltos la cosa y cuando te quieres dar cuenta... Una tontería que se ha inventado un paisano que, no sé, que se habría tomado demasiados blancos. y le ha echado la lengua para hacer y ya está. Pues se convierte en una realidad que además todos quieren ver. Porque hay ciertas cosas que se generan solas. Y en cuanto uno dice, oh, es que se ha encontrado, yo qué sé, un pterodáctilo que se ha llevado... a no sé qué político de Taiwán, y tal, y está todo el mundo asombrado, y se le ha llevado un platillo volante, y eso empieza a crecer, a tomar un sesgo, pero ya te digo, ya no es de boca a boca. Ahora, cuando saltas a Facebook, eso es a millones y millones y millones de bocas. Por eso, que se convierte en un auténtico fenómeno sociológico. Empiezan a salir fotografías del plesiosaurio, del pterodáctilo llevándose al político. Empieza a verse vídeos del cómo se come el pterodáctilo al político. Claro, que eso es otra. Horas y horas de editando vídeos para... Editando vídeos, que dices, jolín, ¿cómo hay gente? Porque el caso de los fakes, que es otro tipo de OACs, ¿no? Los falsos. Sí. ¿No? De videos, fotografías fotos. Retocadas para hacer creer a la gente tonterías inmensas. O fotos que no están retocadas, simplemente es que son lo que... O sea, parecen otra cosa de lo que son. Por ejemplo, en Canarias, hace unos días pasó que la gente decía que se había caído un avión frente sí. a las costas de Canarias sí, y sí. era una draga. Y yo realmente me sorprendí porque digo, vale, en la foto reducida que se puso en internet... no se veía claramente y podía, si quieres, parecer el fuselaje de un avión con su cola, pero en la foto original se veía claramente que era una draga y así todo tiraron para adelante. Uh-huh. O sea, alguien estaba interesado en difundir esa noticia con un falso, incluso vete a saber si sabiendo ya de partida que no era un avión, pero... En el momento que lo sueltas, empiezan tanto la gente en Facebook y a ponerte me gustas, y eso hay gente que realmente parece que ve, que come de esas cosas, porque es impresionante tremendo, cómo crece. La velocidad es, bueno, pues... Bueno, eso. Pues han llegado a AENA, todos han tenido que mandar aviones de caza a ver qué era aquello, tal... Sí, porque de hecho lo que ocurrió fue un remolcador con una que alguien avisó a, bueno, pues a urgencias, ¿vale? Normal, claro, bien, cuando entra la duda, mejor que... Sí, pero ya era viral. Alarma. Sí, sí. Ya era viral, ya sí. era un asunto viral que se había corrido como la pólvora y que todo el mundo andaba diciendo, ¡ay, vamos a ver el avión que se ha caído! Digo, ¿qué avión? Es que anda, no ha habido ningún avión caído. Me imagino yo a los paisanos allí trabajando, los remolcadores y tal, y que de repente se vean rodeados por más barcos y helicópteros. Bueno, dirían, ¿qué está pasando aquí? Pues lo realmente llamativo de este tema es que a las pocas horas de haberse hecho público ese anuncio, ya se sabía que no era un avión, ya había dicho a AENA que no le faltaba ningún avión, que estaba todo perfectamente y que no era ni un avión de paso ni nada, que simplemente era una draga. Bueno, pues hoy todavía había mensajes avisando de lo del avión. Por favor. Sí, sí, sí, sí. Ha sido una ¿No cosa. ¿No se han así enterado que ya está solucionado el tema? O no se enteran, o no se quieren enterar, o hay gente que, pues, por ejemplo, yo qué sé, en Sudamérica esa información tardará más en llegar y llega más rebotada y llega más machacada por estos esperpentos de informadores, ¿no? Que se lanzan sin contrastar a publicar todo tipo de tonterías. Entonces, al llegar una bola tan grande que sí, se hace cachitos, pero los cachitos caen en algún lado y se vuelven a reproducir. Uh-huh. Y es impresionante. Pues la sí. verdad, la potencia que tiene en eso Internet era desconocida. Nunca hemos visto una información que en segundos pueda llegar a millones de personas. Y ahora lo vemos todos los días. Verdaderamente es que se nos viene a veces una avalancha encima de información, desinformación. Desinformación o información malinterpretada, sí. Que también es curioso. Hace poco le explicaba a un tío que eso que tenían colgado en ese barco no era un avión. Digo, perdón, no era un cocodrilo. Decían, se ha encontrado cocodrilo marino de 30 metros. Digo, pues bueno, no, eso es una ballena, que se la han machacado los tiburones, y la cola, que es la espina dorsal, parece un poquito recuerda a la cola de un cocodrilo, pero eso es una ballena, señor. ¿Qué me está enseñando ahí? Y usted pone ahí que es un cocodrilo de 30 metros. No, mire, o sea, lo que no ha hecho usted es preocuparse con ningún experto, preguntar, oiga, ¿esto qué puede ser? A un oceanógrafo, por ejemplo, ¿no? Pues ahora tenemos facilísimo, hay mil páginas virtuales donde identifican a gente. Uh-huh. Pues pones la foto y dices, oye, ¿qué puede ser esto? Y te contestan, pues mira, es una ballena, que es el cadáver de una ballena, que ya los tiburones se la han comido. Y no vas a Internet y pones, es un cocodrilo de 30 metros. Lo que ocurre con todo esto, por lo que, bueno, podemos comprobar, ¿no? Porque todos tenemos Facebook y tenemos cuentas en redes sociales, es que a veces la gente peca de ser, pues, no sé, de también de querer ser la primera, peca de morbosidad. De eso muchísimo. Ser la primera en colgar las bueno, cosas. Bueno, ahí tenemos un caso. Y tú dices que falta efectivamente pues esa prudencia, sobre todo claro. En según qué cosas, ¿no? Que pueden ser más relevantes, más importantes o más graves, en contrastar información. No aquí hay que ser tampoco alarmistas. Para que veas que lo tocamos de cerca, tuvimos un caso que dio la vuelta al mundo, literalmente, que fue el tema de aquel famoso vídeo de Ricky Martin. Ah, sí, que decían sí, que sí, le habían sí. hecho una chica de Laredo, de aquí, de Laredo, en Cantabria, ¿sí? que como era una fan de Ricky Martin, le habían preparado una sorpresa, que Ricky Martin se había escondido en su armario y que de repente la chica, sin saberlo, llega a su habitación y lo que hace es ponerse ahí en sus partes, pues, no sé, de mermelada o nocilla o algo, y que para que se lo lamiera el perro. Sí, dice, es verdad, me acuerdo yo de aquello. Eso sí, es especialmente... Sí, aquel bulo. Aquel bulo fue gordísimo, sí, se sí, montó sí. un Cristo, los de Laredo estaban asombrados. Pero la cosa fue tan curiosa que es que con la confusión de nombres, en el mundo anglosajón se trasladó al Laredo de Estados Unidos. Fíjate tú cómo será el contraste que hace esta gente cuando da las noticias. Sí, porque en el mundo anglosajón sí que conocen a Ricky Martin, sí. Pero el único Laredo que conocían era el que tú dices. Claro, no el de Estados Cantabria. Unidos. Y es alucinante la que se montó. Y eso es porque seguramente algún señor, yo qué sé, de Singapur, pues consideró Laredo lo suficientemente lejos y suficientemente ya. raro, y la anécdota suficientemente morbosa para que la gente le prestara atención. Uh-huh. Lo curioso es que le hayan prestado crédito. Ya. Porque vamos, eso si realmente llega a pasar en una televisión, no se hubiera enterado nadie, porque ahí ruedan cabezas, si pasa algo así. Y es lo que pasa con los OACs, que nunca te dirán ni dónde ha sido concretamente, y nunca será cerca de casa, ni tendrás nombres precisos, ni hechos precisos, ni nombres precisos ni de universidades, ni de ciudades, ni de nada. Es todo vago. Bueno, pues lo que hay que hacer es no precipitarse. Contrastar, cuando, contrastar y contrastar. Eso es, que luego da lugar a equívocos. Eso y, es. Y si es un rumor, bueno, superficial, no pasa nada, pero ya luego cuando se habla de cosas que son graves, serias, importantes... Serias y que perjudican a la gente, hay que tener pues cuidado. Hay que tener cuidado. Pues sí, señora. De acuerdo, Fernando, pues aquí lo dejamos, se nos termina el tiempo. Como siempre, muy rápido. Sí, ¿verdad? Cuando se habla de cosas interesantes. Pues sí. Y muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.